Tus desprecios son lo que a mi corazón están matando. Y tus desaires son como puñales que me estás clavando. Y ya no sé qué hacer para recobrar tu amor y que me quieras de nuevo. Día tras día, poco a poco, nuestro amor por tus desprecios se está acabando. Porque te digo aquí y me dices que allá. Y si yo digo sí, me dices que jamás. Y si quiero salir, tú te quieres quedar. No sé por qué razón tú no me quieres ya. Te digo que te amo y ya no contestas. Te ofrezco besos y me sacas vueltas. No te imaginas cuánto me duele quererte tanto y tú ya no me quieres. Tus desprecios son lo que a mi corazón están matando. Y tus desaires son como puñales que me estás clavando. Y ya no sé qué hacer para recobrar tu amor y que me quieras de nuevo. Día tras día, poco a poco, nuestro amor por tus desprecios se está acabando. Porque te digo aquí y me dices que allá. Y si yo digo sí, me dices que jamás. Y si quiero salir, tú te quieres quedar. No sé por qué razón tú no me quieres ya. Te digo que te amo y ya no contestas. Te ofrezco besos y me sacas vueltas. No te